La verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugaré en otro juego, lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Terminó la abstinencia temprano para imposibles de este viernes 4 de agosto de 2017. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ignacio Cebrián. Buenas tardes. Ignacio Aguilar en la operación. Hola Nacho, Carlos Almenara te saluda. Este nuevo programa, como todos los viernes, esta sana costumbre. Disculpas por la demora. Bueno, pero arrancamos. Hasta las 5 estamos. Un comentario editorial para arrancar, como todos los viernes. Y en esta ocasión, enseguida lo vamos a poner en la página de Facebook. Vos sabés que podés comunicarte con Temprano para Imposibles en facebook.com/Temprano para Imposibles o mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al 261-306-8060. El teléfono de la mosquitera con el que te comunicas con todos los programas. Enseguida vamos a publicar ahí en la página de Facebook alguna noticia, alguna nota sobre novedades en términos del plan Procrear. ¿Vos conocés el plan Procrear? Fue un plan de construcción de vivienda nueva que implementó el gobierno de Cristina. En Mendoza hay dos grandes emprendimientos. En realidad, el Procrear daba créditos, pero también construía viviendas a quienes no eran propietarios de terreno. Ese es el caso de dos grandes complejos, uno en Capital, que está ubicado en Suipacha y Tiburcio Venegas, y uno en Maipú, no tengo presente ahora la dirección exacta. Grandes complejos, son cientos y cientos de viviendas que avanzaron y están próximos a entregarse. Ahora, este gobierno está haciendo algunas cosas que son muy llamativas y que vale la pena conversarlas. Está inscribiendo para otorgar viviendas tanto en el complejo de Capital como en el de Maipú. ¿Pero cómo puede ser que está inscribiendo para otorgar viviendas si ya los adjudicatarios estaban? Que además los adjudicatarios se asignaron con sorteo de la lotería, con un mecanismo incuestionablemente transparente. Nadie cuestionó la transparencia de ese mecanismo, cada uno, ustedes se acuerdan. Se sorteaba, usted iba al ANSES, le daban un numerito, decía quiero participar en el Procrear, cumplía una serie de condiciones y eso se sorteaba por lotería. Bueno, resulta que ahora están llamando a inscribir para que haya departamento. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser? Si estaban asignados esos departamentos, ¿que había una familia que no quería el departamento, el dúplex? No, los señores ahora pusieron nuevos requisitos. Entonces, cientos de adjudicatarios perdieron la adjudicación. No sé, yo necesito que me expliquen algunas cosas. Pero a mí me parece que eso es de un barbarismo y de una ilegalidad total. Arbitrario totalmente. Bueno, están convocando para esto. Pero además, en un contexto muy curioso. Porque resulta que el director del Procrear viene y dice... No, esto es el de Capital, por ejemplo. Esto está mal diseñado. No corresponde, esto no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Vos hilás un poquito más fino. ¿Por qué no corresponde, señor, según el señor Iván Kerr, que lo presentan como el director del programa Procrear? ¿Por qué no corresponde? No, porque son demasiado buenos los dúplex. ¿Escuchaste el argumento? No corresponde porque los dúplex son demasiado buenos. No se lo merecen. no se lo merecen. No corresponde al concepto de vivienda social. Entonces aparece un viejo conocido de los mendocinos del Gran Mendoza, el intendente Rodolfo Suárez, y dice: yo tengo una idea, los vendamos. ¡Oh! ¡Qué gran idea! ¿Podés creer? ¿Podés creer? Pero, ¿cómo puede decir semejante cosa? Pero bueno, es que tiene su mérito el hombre. Porque a 5 cuadras de allí está un supermercado, el Coto. Por ahí vos lo conocés. ¿Y dónde está sentado el Coto? Y bueno, donde eran los talleres, los galpones de la municipalidad, que se los vendió a precio vil el señor Rodolfo Suárez. Y si vos ves con un dron, por ejemplo, o recorres la calle Perú de la ciudad de Mendoza, vas a ver que está el Parque Central. Hay algo que vamos a mencionar enseguida, y está el Parque Lineal Norte, que así se llama. Un hermoso parque que llega hasta Las Heras, por donde antes eran las vías del ferrocarril en calle Perú. Pero en el medio hay un terrible supermercado que a cualquier hora del día tiene innumerable cantidad de camiones descargando, generando inconvenientes de tránsito, con reclamos de los vecinos que dicen que se despide olores nauseabundos. El supermercado Coto, en el medio. Hay un parque hermoso, otro parque, y en el medio un supermercado. Se hizo en tiempo récord, además. No, pero además le hicieron toda una infraestructura para poder instalarlo. Pero además no hubo ningún estudio de impacto ambiental. Se burló toda la normativa. Entonces, bueno, claro, este señor Suárez sabe bien de lo que está hablando. Pero, sabe bien de vender las cosas. Pero no vulnera el código de convivencia, que vulnera otros derechos, por cierto. ¿Esto cómo se le llama? En ese barrio, ¿sabes cómo se le llama a esto? Curro. Apá. Negociado. Choreo. Choreo del señor Suárez. Chorreo. Exactamente. Bueno, ahí. El terrenito de la municipalidad que se lo dio a Coto, violando toda la normativa ambiental. Y ahora, ¿qué quiere hacer? Quiere secuestrar los departamentos del Procrear y venderlos. Pero además los tipos dicen, no, esto está muy mal hecho. Y sin embargo, siguen haciendo proselitismo con eso. Es decir, es la paradoja permanente, el engaño. En fin, estamos en tiempos muy complejos, donde por cada elemento. Y en este robo a las familias adjudicatarias, vos decís, hay un robo y hay un ladrón. El problema es que acá hay un ladrón, que son estos señores que estamos mencionando, pero hay muchos otros ladrones que son cómplices de esto. Por ejemplo, Canal 9, MDZ, El Diario 1, que te presentan esto como una maravilla. ¡Uy! A ver, ¿cuál es el procedimiento para inscribirse en el Procrear de Maipú? ¡Uy, qué buena oportunidad! A ver cómo podemos... ¿Cómo podemos reflexionar acerca de qué hacer con el Procrear en Capital? Pregunta el diario de Terranova, MDZ. Y este tipo de cosas. Es decir, estamos en un momento muy difícil donde hay una maniobra para engañar y saquear a la población con toda la complicidad de estos medios hegemónicos, con toda la complicidad de los jueces o de muchos de los jueces, de los fiscales. Nos engañan todo el tiempo, así que bueno, seguí escuchando La Mosquitera con nosotros hasta las 5 de la tarde y después mucho más. Ya seguimos. Ah, y nos vamos. Ignacio, tenemos esto de que arrancamos tarde, nos impidió combinar bien el repertorio musical, pero tenemos preparado Casas de Cartón para ilustrar esta columna que señalamos. se oye la lluvia. En los techos de cartón triste vive mi gente, en las casas de cartón, viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños. Las casas de cartón que alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Tristes viven los niños en las casas de cartón. Estás escuchando La Mosquitera. Escuchábamos recién Casas de Cartón, Virtudes de la Santa. Bueno, estamos un poco consternados con cosas que siguen pasando en nuestro país, como la desaparición de este joven en Esquel, después de una gran represión que hizo la gendarmería a la protesta de los mapuches. Desapareció Santiago Maldonado, que tiene 27 años y que estaba viviendo en el Bolsón, pero él se adhirió a estas protestas que estaban haciendo integrantes de la comunidad mapuche de Cuyamén. Y bueno, hubo una gran represión y fue detenido por la gendarmería. Y desde entonces no se sabe nada más de él. Y la verdad es que este tipo de cosas que vuelvan a pasar y que vuelvan a suceder no es una casualidad, ¿no? Es tiene que ver con las represiones que se empezaron a dar en todo el país desde que asumió Macri, y tiene que ver con la idea que se empieza a formar de nuevo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad, que están para esto, digamos, no están para brindar seguridad a los ciudadanos del país, sino que están para reprimir el conflicto social, y que en alguna medida ellos van a ser recompensados por esa vil tarea, porque, digamos, disculpen las adjetivaciones, tal vez que sean sobreabundantes, pero entendemos que esto de reprimir a los pueblos originarios y a los que se adhieren a sus protestas es una vil tarea. Como es una vil tarea reprimir en PepsiCo, en Tecpetrol, a todos los trabajadores que están perdiendo su fuente de trabajo y están protestando, esto realmente es una ocupación deleznable para cualquier persona que alguna vez haya pensado que va a servir a su patria, ya sea defendiendo su territorio, defendiendo su bandera o alguno de sus símbolos, ¿no? Entonces es como una contradicción, porque la patria no es ni la bandera ni los símbolos, sino que la patria es la gente y los derechos de la gente. Entonces la verdad es que desde acá nos adherimos y solicitamos y exigimos, digamos, a las autoridades que den respuesta sobre el paradero de este joven, porque ya hace muy poco tuvimos esta sentencia maravillosa que se dio el 26 de julio en los crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia, como se han venido dando una serie de sentencias del mismo tenor, en los que se establecen responsabilidades a los que hacen este tipo de cosas. Esto también es algo que tienen que entender, y este es un mensaje que también tienen que recibir quienes se creen absolutamente impunes y quienes creen que pueden practicar este tipo de acciones sin ningún tipo de consecuencia. Los estamos condenando, hemos tardado 40 años en condenarlos, pero digamos, los vamos a condenar igual. Y vamos a buscar justicia siempre. Por Santiago también. Es gravísimo. A mí me asombra la gravedad de este hecho. Ya bastante terrible es la represión de gendarmería con balas de goma y, como describen, también con balas de plomo. Pero a esto se suma, a la represión se suma la desaparición física de una persona. No sabemos si es un activista o simplemente acompañaba. Poco importa, digamos, ese dato. Donde además hay testimonios de los vecinos que la última vez que lo vieron a Santiago fue llevado por la gendarmería. O sea, que no es que está perdido por ahí. Claro. Se lo llevaron, le chuparon. Sí. Sí, por eso, en este caso, digamos, ya hay una jurisprudencia establecida en la cual si vos... Está probado que vos estuviste en manos o fuiste detenido por fuerzas de seguridad. Esos son los que tienen que dar... noticias sobre tu paradero. O sea, no es que hay que salir a probar e investigar qué pasó con vos a partir de ese momento. No, ellos son los que tienen que decir dónde está. El joven se llama Santiago Maldonado, y la última vez que fue visto estaba siendo reprimido o detenido por Gendarmería Nacional. Uh-huh. El responsable entonces es el presidente de la Nación, que tiene que explicar dónde está Santiago Maldonado. Tiene que aparecer Santiago Maldonado y tiene que aparecer entero, íntegro. Además de la feroz represión que sufrió la comunidad mapuche, ¿no? La comunidad mapuche, que es reprimida sistemáticamente porque donde viven son tierras para ellos ancestrales, pero que para inversores, para los amigos de Macri, como Joe Louis o Benetton, son muy valiosas. O entonces, Marcelo Tinelli, que también tiene tierras ahí, ¿no? Claro. Entonces, Macri les garantiza la represión. El conflicto mapuche lo denominan ellos. Claro. En concomitancia, hay que decirlo, el gobierno argentino y el gobierno chileno, porque no trasciende la frontera, digamos, de Argentina. Y esto se conecta con el tema del joven chileno que están volviendo a pedirle extradición cuando ya hay jurisprudencia, digamos, cuando ya hay una sentencia con respecto a este caso, que es Facundo Jones Guala, que es un ya había fallado la corte al respecto de esto y le habían dado la libertad, y está detenido de nuevo por un proceso que también es por la extradición y por la misma acusación. O sea, se viola el principio non bis in idem. En esta causa ya se falló, ya intervino un tribunal y la justicia se pronunció. No se puede volver sobre la cosa juzgada en este caso. No, no te puedo creer, Virtudes. Pero vos me decís que los jueces que dijeron que Macri, que los Panama Papers de Macri están todo bien, no hacen honor a la justicia. No. Vamos con una música, Ignacio. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. La luna de en el aire, la Mosquitera FM, radio comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Get up in the morning, slaving for bread, sir. Show that every mouth can be fed. La Mosquitera, para difundir la vida que campea por estos lares y también por otros. El joropo de Simón Díaz Almayanera nos introduce un tema que ha estado en la agenda toda esta semana, que es Venezuela. Nosotros estuvimos juntos el viernes pasado cerraba la campaña, se preparaban los venezolanos para votar la Asamblea Nacional Constituyente, hecho que realizaron el día domingo. Más de 8 millones de votantes participaron de la elección de la Constituyente, de la cual, como ustedes saben, no participó la oposición al chavismo. En una jornada difícil donde hubo muchos lo que llaman trancazo cortes de rutas, cortes de puentes, violencia contra gente que quería votar, violencia contra centros de votación, ataques a la policía. Igualmente votaron más de 8 millones de personas en un contexto donde Venezuela está siendo ferozmente atacada por el imperialismo en general. Esa categoría que se llama imperialismo y que tiene absoluta vigencia está operando fuertemente contra el gobierno y contra el pueblo venezolano, que tiene una enorme conciencia de dónde está, de quién es y de qué quiere. Bueno, gran cantidad de mentiras se dicen sobre esto. Hay un ataque de estos medios que nos mienten a nosotros todo el tiempo sobre lo que pasa en Argentina. Bueno, también nos mienten sobre lo que pasa en Venezuela. Cada uno de los eventos que van ocurriendo, de 10 cosas que dicen, 9 son mentiras, y la que no es mentira está manipulada de modo tal de presentarse de modo engañoso. Más de 8 millones de votantes, reportó el Tribunal Electoral. Hubo una empresa inglesa que salió a cuestionar este número, pero en realidad, bueno, sabemos que, como dice el viejo dicho, en la guerra la primera víctima es la verdad, y está muy claro que este tipo de empresas juegan un rol geopolítico. Solo algunos neoliberales de esta parte del mundo pueden soslayar esa cuestión y pensar que las empresas juegan en el mercado libre, sin intervención estatal. No, no. El mundo, más como nunca, está claramente alineado en términos de posiciones geopolíticas. Y si esta empresa que provee cierto soporte de informático, por supuesto que va a repetir los guiones de sus gobiernos. Bueno, no quiero abundar en esto, pero decenas de casos ratifican que estas empresas de servicios para los gobiernos actúan para los gobiernos de donde son oriundas. En el mismo caso de Estados Unidos, de Donald Trump, sus empresas en Siria. Están actuando también ahí en terreno para al servicio de una política que es la política orgánica de esas potencias imperiales. Hace un par de días, un reportero de Russia Today, el canal ruso RT, fue muerto en el frente de combate en Siria, por un misil que cayó en la zona de combate. ¿Cuánto hace que vos no escuchás que un corresponsal de CNN haya salido herido? Porque no están ahí. O de la Fox. No, claro, porque están en el Departamento de Estado. Entonces todo lo que te cuentan es eso mismo. Y lo mismo pasa con esta empresa inglesa que repite la misma cantinela del Foreign Office. Bueno, enorme apoyo del pueblo venezolano al proceso de la elección de la constituyente, y más lo presionan, más lo quieren sancionar, más apoyo y más se consolida el apoyo a la revolución bolivariana. Por supuesto que la situación no es fácil, pero es absolutamente mentira 9 de 10 de cada 10 cosas que te dicen los medios hegemónicos, y la que no es mentira te la presentan de un modo engañoso. Claro. Así que, bueno, saludos a los venezolanos, todo el apoyo a un pueblo un pueblo digno, que quiere ser autónomo, que tendrá cosas para criticarle, pero que el camino golpista directamente que proponen estos opositores es esto que estamos viviendo en Argentina. Un gobierno legítimo es el de Maduro, un gobierno legítimo, y hacer una asamblea constituyente también es legítimo. Lo que no es legítimo es un gobierno como el de Temer en Brasil, que ese sí es un gobierno golpista. Pero esta derecha, es que nosotros venimos con ciertas categorías y ciertos análisis con la idea de que estamos en democracias en América Latina. No, y eso ya terminó. Ahora estamos en seocracias, no en democracias. En otro tipo de régimen político, un gobierno, un régimen político donde jueces, medios concentrados, parte de la dirigencia política, hacen lo mismo que antes hacían los militares. Esto se ha llamado el Plan Cóndor Judicial, en algunas intervenciones. Todavía no está claramente caracterizado, pero esta idea de que se respetaban los derechos, de que había una cierta regla de juego y que si le tocaba gobernar a una fuerza política más redistribuidora era admisible, y si le tocaba gobernar a una fuerza más de derecha era admisible, pero a nadie se le tocaban los derechos básicos. No, eso ya terminó. Acá no hay derechos. Milagro Sala está presa, es una presa política. Nélida Rojas está presa, es una presa política. Y en los medios de comunicación te dicen, mirá qué delincuente esta. O sea, esto es lo loco. No, no hay más democracia, muchacho. Acá no hay más democracia. En Venezuela sí, en Venezuela sí. En Venezuela participa la gente, vota la gente y discute a este poder omnímodo que nos quiere llevar a un mundo de mutantes, a una distopía de tipos distraídos mirando la televisión, mientras los que deciden qué pasa en la tierra material son otros. Son otros. Es una élite cada vez más concentrada que se queda con toda la riqueza del mundo. Y en esto Argentina es vanguardia, ¿eh? Argentina es vanguardia con este régimen macrista. De nuevo, todas las fuerzas que luchan para que el mundo sea un poquito más humano, deben mirar con cariño a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y deben apoyar a ese pueblo digno que no quieren que desde afuera le impongan lo que tienen que hacer. Después, críticas para hacerse, seguramente habrá miles. Sí, pero digamos, en el marco de un proceso democrático, digo, acá se habla y se ha hablado del chavismo hasta el cansancio, soslayando siempre las 18 elecciones que ganó Chávez, que ningún político en ningún otro país del mundo puede llegar a decir lo mismo. Así es que acá te dicen como una verdad indiscutible, sí, no, dictadura en Venezuela, mentira. Acá hay menos democracia que en Venezuela. En Venezuela hay medios opositores, acá te dicen que no, es un engaño permanente. Y agregar también que cuando perdieron las elecciones, las acataron, ¿no? Cuando han perdido gobernaciones, las acataron. Cuando perdieron un referéndum, los acataron. Claro. Y ahí lo dijeron. Y no pasó nada. Y ahí no hubo trampa, ¿no? Digamos, claro. Excelente. Lo que nos acota Ignacio es clave. Además, demuestra la trampa de lo que te dice la televisión argentina. Te dice que es una dictadura. Y tan mentira es que sea una dictadura que pueden tener tanta fuerza los golpistas porque tienen gobernaciones. O sea, ¿te das cuenta? ¿Por qué tienen fuerza los golpistas en Buenos Aires? Porque tienen gobernaciones. Entonces manejan estados provinciales y por eso tienen fuerza. Ahora, eso es contradictorio con que sea una dictadura. ¿Te das cuenta que es falaz? Pero de falacias está hecho el camino de estas seocracias, ¿no? De este tipo de falacias. Se sientan y mienten en todos los lugares donde se sientan. Bueno, pero ¿cómo construimos el futuro? Lo tenemos que construir indicando que de este nuevo terrorismo de Estado que vivimos en Argentina son coautores medios como Canal 9. Esto tenemos que presentarlo, porque esto tiene que estar claro. Esto tiene que ser así. No solamente los responsables directos del engaño, de la falta de garantía, sino también estos que son los responsables más mediatos, pero más fuertes, tienen más culpa en generar estas condiciones claramente injustas y violatorias de todo lo que es el derecho. Hay también otra gran mentira en el asunto de Venezuela, que es el hecho que estas personas acusan a Maduro de un régimen dictatorial cuando su única propuesta es derrocarlo, y derrocarlo con sangre. No aceptan ninguna elección democrática, no aceptan ninguna asamblea, no aceptan ningún tipo de diálogo. al contrario, incluso hasta buscan firmas en Estados Unidos para la intervención de Trump. O sea, ¿cómo pueden acusar de dictador un grupo de político de poder que lo único que busca es el derrocamiento de Maduro y además el derrocamiento con el derrame de sangre? Pero fíjate vos, hubo un comunicado vergonzoso de la Cancillería Argentina, lamentable. Realmente la indignidad, Macri la lleva a nuevos niveles, digamos. Reconocen nuevos umbrales de lo que es la humillación y lo rastrero. Bueno, eso es el comunicado de la Cancillería Argentina. Pero fíjate vos que termina el comunicado, como también lo que vos decís, la oposición venezolana pidiendo la intervención extranjera, ¿no? Cipallo, ¿no es cierto? Vendepatrias. Bueno, pero el comunicado argentino termina diciendo que sería antidemocrático votar una asamblea constituyente. Es contradictorio. Claro. Nada más democrático que votar una asamblea constituyente. Una sola cosita más. En cualquier lugar del mundo que alguien desde un helicóptero dispare a un tribunal es un acto de terrorismo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso pasó en Venezuela. En Venezuela, en Caracas, claro. un opositor que estaba en la policía, seguramente lo compró la CIA, se subió a un helicóptero y tiró una bomba sobre un ministerio. ¿Te imaginas si eso hubiera pasado en Estados Unidos? Avioneta, ¿ustedes se acuerdan con la avioneta que paró la Casa Blanca, que la hicieron bolsa? ¿Sabés lo que hubiera pasado? Bueno, vamos con un cierre majestuoso para este segmento. Pasamos a la siguiente hora, al tramo de las 4 a las 5 de la tarde en Temprano para Imposibles. Karina. Mira, Naguará. Mira. Nos queremos, chamo, nos queremos, pueblo, nos queremos. Y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura apureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Viva el llano! Amado Lovera y su conjunto La UNEYE, el movimiento La UNEYE. ¡Que vivan los estudiantes! El rojo sol de la tarde sobre Villano Coplero pinta paisajes de encanto, luz celeste.

otra primavera. La comunicación construye mundos, crea significados. La columna de ciencia y técnica a cargo de Nacho Cebrián. Saludos a José Luis Escudero, que nos dejó un mensaje con Ignacio Aguilar, y vamos a la columna de ciencia. Punto número 1. Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires esta semana nos iluminó con una clase magistral de antropología y evolución, donde planteaba una extraña tesis que aparentemente la leyó además en un libro... Que el Homo sapiens, o sea, nosotros, hemos convivido con los dinosaurios y en grupos de 20 personas lo pudieron derrotar. Ah, era una teoría compleja. No. Es sofisticada. Brillante. Sobre todo cuando los dinosaurios se data más o menos, todavía existe, es controversial la fecha precisa de extinción de estos animales, pero se data en 200 millones de años atrás. Y el hombre, digamos, la primera especie relacionada a nosotros, que fue el Australopithecus africanus, fue alrededor de 3.000 años atrás, y el Homo sapiens recién aparece hace unos 200.000 años. Es decir, impresionante, rompiendo todos los paradigmas de la evolución, de lo que entendemos como... la evolución del hombre también, antropológica. Rodríguez Larreta nos iluminó esta semana muy, muy sabiamente. Punto número 2. Comunicado. El grupo Ciencia y Técnica de Argentina. Este segundo punto va un poco en relación a lo que estuvimos hablando la semana pasada, de que Argentina había escalado posiciones en un ranking internacional elaborado por CIMAGO, que lo posicionaba en el puesto número 158 entre más de 5.000 instituciones científicas de todo el mundo. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina, que se compone por un colectivo de investigadores, de científicos argentinos, entre ellos Conblit, Paenza, bueno, un diverso y muy interesante grupo de científicos, elabora constantemente diferentes comunicados, y a este lo llama entre el reconocimiento internacional y la supuesta inviabilidad local. Es decir, que nosotros tuvimos el anticipo antes que este grupo notara lo que vos... Sí, porque analizan cosas bastante similares. Bueno, empiezan el comunicado diciendo que el gobierno del presidente Mauricio Macri ha puesto en jaque al conjunto del sistema científico y tecnológico argentino. Desde los inicios de su gestión advertimos que esto no era un hecho casual, sino la consecuencia natural de su política de desindustrialización y reprimarización de nuestra economía. El comunicado es largo, no tengo tiempo de leerlo todo, pero toca tres puntos principales. Primero, denuncia una crisis presupuestaria e institucional gravísima dentro del Ministerio de Ciencia y dentro de CONICET, donde el nuevo presidente de CONICET, que asumió en diciembre del 2015, el doctor Alejandro Secato, en algún momento caracterizó al organismo como inviable, y además afirmó penosamente, acompañado por otros funcionarios de ese área, que la mayoría de sus investigaciones pueden calificarse como inútiles. Ahora bien, Lindo tener un jefe así, ¿eh? Sí, es un honor, la verdad. Cuando aparece un ranking donde Argentina una vez más muestra su prestigio y la importancia de sus investigaciones, sacan chapa de esa. Claro, ahí saca pecho. Hay que decir además, parte de la herencia. No sirve. Claro, bueno, exactamente. Hay que decir que además ese ranking es una consecuencia directa de lo que ellos llaman la pesada herencia. Porque es un ranking que se elabora tomando datos que existieron entre el 2010 y el 2014. O sea que todavía no se ha puesto en evaluación la gestión del nuevo gobierno en este ranking. Y bueno, además de denunciar esta crisis económica, institucional porque además hay dos miembros del directorio elegidos por sus pares en los comicios realizados en junio de 2016, que son el doctor Miguel Laborde y el doctor Roberto Salvareza, que todavía no han sido designados. Esto, la designación la tiene que hacer Macri directamente, lo cual no tiene otra explicación que no sea, digamos, una discriminación política evidente. Bueno, cierran el comunicado diciendo que es paradojal que los funcionarios del CONICET y el Ministerio de Ciencia se dediquen a deslegitimar el trabajo de los científicos y tecnólogos, desprestigiando ante la sociedad la institución que dirigen. Deberían reconocerlo como un organismo vital para la ciencia argentina y cuidarlo, en lugar de desfinanciarlo y calificarlo como inútil e inviable. Bueno, punto número 3. Vamos a hablar, si tenemos un poquito más de tiempo, sobre cyborgs y revolución de las máquinas. Bueno. Yo sé que esto les va a gustar. ¿Cómo? Escuchen esto. Cyborg. Esta semana se conoció que científicos se vieron obligados a desconectar a dos robots que crearon un lenguaje propio. Apa. Científicos estadounidenses tuvieron que desconectar a dos robots luego de que estos empezaran a desarrollar un lenguaje propio e imperceptible por el ser humano. Ojo, que no es pavada. Y por suerte se dieron cuenta. Expertos de la Universidad Tecnológica de Georgia, Estados Unidos, presentaron hace algunos días un proyecto financiado por Facebook que se realizó en el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de esta entidad educativa. Allí los científicos crearon máquinas capaces de aprender y desarrollar nuevas tácticas de negociación. Pero el proyecto fue tan exitoso que repentinamente tuvo que ser anulado por los propios creadores. Los científicos descubrieron que dos robots desarrollaron un lenguaje propio casi imposible de descifrar, pero muy lógico en su intercambio. Al parecer, se asemejaba a una distorsión del inglés, que fue el lenguaje que originalmente programaron estas máquinas, y que luego utilizaron su inteligencia artificial para modificarlo a su manera. Realmente escalofriante, digamos, que hubiese pasado si no se daban cuenta y no nunca esos robots eran desconectados. No, pero ya está, o sea, ya está. Sabemos que es posible que le hagan algo que sea imperceptible a los seres humanos. Se fueron al carajo las leyes de Asimov. Es tremendo, digamos, es casi el argumento de la película Ghost in the Shell, ese anime clásico japonés de los 80. Bueno, último punto, punto 4. Modificación genética de embriones humanos. Papá. Confirman que la ciencia ya elimina enfermedades genéticas en embriones humanos. Un equipo internacional de científicos extirpó una mutación de un gen que causa la microcardiopatía hipertrófica y que es potencialmente mortal. Ya había trascendido la semana pasada y ahora se confirmó a través de una publicación en la revista Nature que un grupo de investigadores estadounidenses, españoles, chinos y coreanos lograron lo que hasta ahora parecía imposible: eliminar de un embrión humano todo rastro de la mutación mortal que desemboca en la miocardiopatía hipertrófica. Esta enfermedad está presente en 1 de cada 100 personas y está causada por la mutación de un gen específico. Básicamente lo que hicieron estos científicos fue utilizar una técnica muy novedosa, muy revolucionaria, que se llama CRISPR, que se llama de edición génica, es decir, se le introduce a las células, en este caso al embrión, un diseño molecular que permite corregir al gen que está defectuoso, y lograron ver en embriones humanos que esta mutación está completamente corregida. Y bueno, yo creo que de la ciencia moderna, de la medicina moderna, es uno de los avances más fundamentales de los últimos tiempos. Esto, por supuesto, plantea un montón de problemas éticos, como por ejemplo, una posible creación de personas a medida, con mejoras de rasgos escogidos a voluntad. Pero bueno, por suerte hay, digamos, tribunales de éticas que solamente han permitido y autorizado utilizar esta tecnología para un número limitado de enfermedades mortales, que son consideradas enfermedades serias y de las cuales además se ha probado que esta tecnología tiene la capacidad de corregirla y modificar el gen defectuoso. Así que eso es todo por hoy, una semana cargada de noticias científicas. Impresionante. Algunas aterrorizantes. Casi todas, sobre todo la de la Reta. No, por supuesto. Impresionante, Nacho. Un parrafito sobre este tema que se repite con el director de CONICET, pero que se extiende a muchos funcionarios que reniegan de lo que tienen que conducir, empezando por Macri, que piensa que el Estado no debería existir, pero es presidente de la Nación Argentina y conduce su Estado. ¿Por qué no vuelve a su empresa? Lo mismo con Cecato, ¿no? Si el CONICET no sirve, ¿por qué no se va el CONICET? Claro. Totalmente. Vamos a la luna. Vamos a la luna. si nuestros corazones se encuentran en paz. El amor puede llegar si nuestros corazones se encuentran en paz. ¿Cuándo? El día de hoy, en este instante la luna y en ese buen momento. El día de hoy, en este instante la luna y en ese buen momento. Bueno, tenemos una columna de virtudes, virtudes de la santa, pero va con una introducción musical. Ajá. Le pedimos entonces a Ignacio a ver si podemos hacer esa introducción. Bueno, lo que escuchábamos y seguimos escuchando de fondo es a Robert Leroy Johnson, que fue un gran virtuoso del blues, uno de los fundadores del blues, y que nació en 1911. Tuvo una vida muy breve en realidad. Y bueno, llamó la atención precisamente por su habilidad. Él tiene una leyenda, que es lo que precisamente nos atrajo de su personalidad. Y es que precisamente por esta virtuosidad que tenía, llamó mucho la atención. Y se empezó a decir que eso se debía a que había hecho un pacto con el diablo. Y ese pacto con el diablo se había hecho en una, lo que vendría a ser como una esquina, que en realidad en ese momento, la sonata del diablo de un compositor clásico italiano, ¿quién era? Claro. Paganini también decían que había hecho un pacto con el diablo. Se ve que entre los músicos es algo bastante frecuente, digamos. O los que no los quieren consideran bastante probable que hayan hecho un pacto con el diablo. Bueno, por eso es que tomamos a este personaje y esta leyenda que es Robert Johnson, y que, como decía, tuvo una vida muy breve y destacó por ser uno de los fundadores del blues y, pues, digamos, por lo que podemos escuchar, también realmente un genio. Y esto en realidad es nada más que un disparador para pensar, digamos, cuántos pactos con el diablo se hacen y se han hecho. A mí los que más me interesan son los pactos con el diablo que se hacen en política, que por ahí no se hacen en la esquina de una autopista. Se hacen en otro lado, se hacen por ahí en un escritorio o se hacen en una oficina. E implica, digamos, la pérdida de los derechos de millones de argentinos. O implican, por ejemplo, dejar de defender algunos valores que para nosotros son importantes y hasta sagrados, ¿no? Como la vida humana o la dignidad de las personas. Así es que esto tiene que ver, por ejemplo, con saber que el viernes siguiente a la sentencia del 26 de julio, Miret estuvo en el cine de la universidad viendo una película. Y no pasó nada, o sea, vio la película. Digo, o sea, no. Miret es uno de los condenados en la sentencia del 26 de julio, ¿no es cierto? Claro. Entonces digo, esta es una forma de pactos con el diablo que no implica enterrar monedas ni hacer invocaciones a ningún discípulo o demonio menor para conseguir los favores de Satanás. implica, digamos, dejar pasar algunas cosas y permitir que símbolos que son importantes para los argentinos pasen a manos de cualquiera. Eso es también un pacto con el diablo. Y pactar con el diablo es también hacer como que me opongo y no me opongo nada, porque en realidad no construyo algo en contra de lo que está pasando hoy y no utilizo esta indignación. Veníamos hoy con Carlos en el colectivo, que la verdad que es un viaje, es una especie de safari poder hacer un viaje en colectivo hoy en la provincia de Mendoza, porque por cualquier lugar que vas se transforma en una aventura terrible para poder ir por los distintos desvíos que se han hecho a partir de los remiendos que se están haciendo en todas las calles, algunas de las cuales los han hecho varias veces ya. Entonces uno nunca termina de entender cuándo se termina la hora pública en esta provincia. Y veía esa indignación que tiene la gente, esa indignación contenida que tampoco sabe para dónde encarrilar en medio de calles que están llenas de propaganda política, porque si hay algo en que destaca la obra pública macrista es en la cartelería. Y bueno, no, eso impide ver todo esto que se está haciendo. Recién charlábamos también esto de la invisibilización de algunas cosas a través de la visibilización de otras. Primero fue Vudú, que ahora veía que lo han absuelto en la causa esta por los papeles del auto. Después fue Báez y López, y ahora es Devido. Y con eso nos entretienen en una novela maravillosa para no ver las medidas económicas que está llevando adelante este gobierno y que están haciendo cosas terribles, como por ejemplo esto que contaba Carlos, de, digamos, directamente privar a los adjudicatarios del procrear de su vivienda que ya estaba adjudicada y venderla. Bueno, esos también son pactos con el diablo. Pactos con el diablo. 261-306-8060 o facebook.com/tempranoparaimposibles. ¿Qué político crees vos que ha hecho un pacto con el diablo? Político, política, quien vos quieras seleccionar, que a vos te parezca que ha hecho un pacto con el diablo. Mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Como laucha por mirarte, me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo es que esos dos le daba el propio ser. La Renga, balada del diablo y la muerte. La Renga volvió a hacer esta semana un show en Huracán, en Capital Federal, en la cancha de Huracán. Ah, antes tengo que decir que mientras sonaba La Renga, nos llamó José Luis, que dice que en Mendoza tenemos tres diablos: Danielito, Terranova y Sigifredo. Uh-huh. Y pareciera ser que si haces un pacto con cualquiera de esos diablos, tenés algunos éxitos por claro, lo menos, ¿no? Seguro, por lo menos por un tiempo. Bueno. Pero lo cierto es que La Renga volvió a hacer un recital en la cancha de Huracán, y a mí me parece que ese es un lindo dato de la cultura popular. Un recital muy masivo de un grupo de rock, con todo lo que el rock culturalmente representa, que se ha ido modificando con los tiempos, digamos, pero que es una gran cantidad de gente que se conecta con sus artistas, que va al recital. Es muy importante porque es el primer gran recital de este tipo, por lo menos que yo registro, desde el recital del Indio en Necochea, que salió tan mal. Desde nuestra perspectiva se lo pudrieron, uh-huh, con alguna mano interesada. Tengamos en cuenta que la CIDE ha vuelto a operar como en la época de la dictadura, ¿no? Está persiguiendo jueces, está espiando opositores. ¿Y qué le cuesta contratar un par de borrachos para que le pudieran el recitar al Indio, ¿no? Porque efectivamente había mucho interés de que eso pase. Son eventos que políticamente tienen un impacto, un enorme impacto. Y de alguna manera a mí me parece que es un triunfo de los deseos de muchos jóvenes, de no tan jóvenes, que triunfan para decir lo suyo, para hacer lo suyo, para participar en la sociedad del modo que ellos quieren, por lo menos en ese aspecto, que tiene mucho que ver con otra cosa que yo quería ya tratar desde el viernes pasado, pero no nos quedó el tiempo el viernes pasado, pero para los futboleros, un comentario para los futboleros. Vieron que Boca tenía un jugador que volvieron a traer, Centurión. Yo no soy de Boca, pero fue un tema muy comentado, Centurión. Bueno, lo echaron de Boca, aparentemente porque, no sé, salió, fue un boliche a la noche y bueno, no les gustó a Angelici y a Barros Schelotto. Y lo echaron de Boca. Desconozco detalles de la vida privada de Centurión. No me voy a meter en saco de once varas al respecto. Pero la respuesta de Centurión fue muy, muy impactante, por lo menos para mí. Contestó Centurión con un fragmento de una canción de Callejeros, con la que vamos a cerrar este fragmento, un fragmento de Prohibido. Sé que mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Hay una tensión ahí que siempre aparece entre el cuerpo, entre lo material, y una moralina de los sectores oligárquicos que es realmente simpática, graciosa. No me voy a poner a profundizar demasiado sobre esto, que da para un debate de en fin, filosófico de semanas, pero finalmente hay siempre una tensión ahí. Fíjate que Macri, por ejemplo, que no está alejado de todo el mundo Boca, de hecho, Macri fue presidente de Boca para ser luego presidente de la Argentina, como fue Berlusconi presidente del Milan. O sea, ya lo tenían programado los sectores del poder, o algunos de los sectores del poder de la Argentina. Fíjate que Macri es un libertino. Está con minas, esconde a las hijas, espía a la hermana, le manda matones. Es un libertino, su vida personal es un desastre. Cocainómano, un desastre. Sin embargo, en esos sectores de la derecha siempre aparece la moralina, donde condenan a Centurión, que finalmente es un talentoso, un talento que nunca va a tener un Angelici, o no sé, Barro Esqueloto, en algún momento lo habrá tenido, pero bastante facho salió el Esqueloto este. Como siempre, sirviente del poder, ¿no es cierto? Bueno, y terminan condenando al tipo en aras de una moralina que finalmente es una moralina con la bragueta abierta. Es una moralina que no se sustenta. Y ahí hay una cuestión de lo popular que me parece que está bien rastrearla. Es lo mismo que le hace Suárez a la gente del Progresar. No, ustedes son pobres para vivir en esta casa. No, ustedes no ganan lo suficiente. No, ¿cómo pueden tener...? Escúchame, este fue el argumento, volvemos a la editorial del inicio. El jefe nacional del Procrear dice, no, esto está mal diseñado porque tiene áreas de comunes demasiado grandes y esas son caras de mantener. Este es el razonamiento del tipo, no, esto no es para ustedes, muchachos. Esa idea moral, esa idea ética, esa moralina de la derecha, siempre es vacía, insustancial, absolutamente falsa, falaz, mentirosa, ahora, está metida, como nos dice José Luis, por los Danielitos, los Terranova, los Sigifredo, está metida a presión, con una brutalidad feroz, para que parezca natural qué, parezca natural una sociedad donde hay unos pocos millonarios, unos pocos dueños de todas las cosas, y grandes masas que solo pueden vivir en casas de cartón, desarrapados o absolutamente en desigualdad respecto de los que concentran la riqueza. Esta moralina que padeció Centurión no está divorciada de lo otro. Esta materialidad, este deseo de festejo, estos recitales de la renga, los carnavales, los tradicionales carnavales, tienen que ver con eso que el cuerpo pide. Que pide comida, que pide baile y que pide igualdad. Y eso sale. Y esa moralina de las derechas es una nueva falacia, otra falacia más, para reprimir eso y para decirte que es justo que haya una sociedad de desiguales, que unos pocos se queden con todo. No es justo. Para nada es justo. Por eso, mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Otra realidad. está prohibido me hace vivir. No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Bueno, ya planteándonos el último bloque del programa, vamos a saludar a Teque, a Agustín, a Celina, a Ailín, a Augusto. Hemos tenido muchas deserciones hoy. Le mandamos un beso, un abrazo. Los esperamos el viernes que viene. No se hagan los vaguitos. Virtudes de la Santa. Bueno, este es un día especial también, ¿no? Y este 4 de agosto. Vamos a recordar las palabras de alguien, después vamos a decir quién es. Advertimos azorados un porvenir inseguro, efecto de una de esas situaciones graves que se manifiestan bajo las formas inhumanas de la desocupación, carestía de la vida, bajos salarios, escaso rendimiento del poder adquisitivo, alto déficit de vivienda, hospitales abarrotados, niños enfermos y desnutridos, carencia de una asistencia médica, social y vigorosa y congruente. Se suma a esta situación desalentadora el cierre de plantas industriales, suspensiones masivas de personal, retracción en los sectores de la producción, desniveles marcados entre producción y consumo y una paralización virtual del aparato financiero económico, ya sea estatal o privado, que hace difícil un cambio o una salida del estancamiento en que nos encontramos. Esto configura algo más que una crisis. Es la conculcación, la negación misma de los derechos humanos y cristianos de la persona. Debemos llamar especialmente la atención sobre la ilicitud de las ganancias usurarias fruto de este espíritu que han practicado en estos últimos años muchas de las llamadas empresas financiadoras. Este proceso ha encarecido enormemente el valor del dinero, haciendo perder la función social y natural del ahorro, lo que a su vez ha incidido directamente sobre el incremento desmesurado de los costos de la producción y de los precios de venta al consumidor, todo lo cual, finalmente, ha desembocado en la inflación que padecemos y particularmente el sector obrero y ponderables núcleos de la clase media que han visto disminuir vertiginosamente el poder adquisitivo de sus magros ingresos. Esto decía... ¿Quién decía eso? Enrique Angelelli, en 1963, que en ese momento era obispo auxiliar de Córdoba. ¿Y por qué recordamos hoy a Angelelli, Virtudes? Un día como hoy, Angelelli fue asesinado y se probó, digamos, es que fue asesinado en un juicio, en un largo juicio que hubo... ¿En el año 1976? En el año 1977, me parece. 77. Sí. Ya con la dictadura, eso está claro. Sí, sí, ya 76 o 77, pero ya con la dictadura. Y digamos, hubo un juicio que determinó las culpabilidades de quienes fueron los responsables de ese asesinato. Pero mucho tiempo fue catalogado de accidente. Un accidente de tránsito. Exactamente. Pero no lo era. No lo era. ¿Quién no decía era. Que era un accidente de tránsito? Hasta la propia iglesia decía que había sido un accidente. Finalmente, Clarín decía que era un accidente de tránsito. Pero como fue, como para todos los medios... Pero che, tantos periodistas de investigación que tiene Clarín, ¿no se les ocurrió investigar esto? En 1976, acá tengo el... 76, bueno, estábamos en lo correcto. Dice, uno de los condenados fue Menéndez, ¿no? Y claro. La justicia de La Rioja condenó también a cadena perpetua a Luis Estrella. los magistrados que luego que los condenaron fueron José Quiroga Uriburu, Juan Carlos Reinaga y Carlos Julio Lescano. Y el supuesto accidente fue el 4 de agosto de 1976. Angelilli en ese momento tenía 53 años y lo que sucedió es que volcó el automóvil en que regresaba de un homenaje a los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murías, que habían sido secuestrados antes. Secuestrados y fusilados 2 semanas antes en La Rioja. Entonces, los medios, que son los mismos medios que están ahora, ¿qué decían? No, un accidente de tránsito. No, no investigaban. Pero vos decís, no, claro, es que había una dictadura. No, ellos eran la dictadura. Son la dictadura, siguen engañándote igual. Cuando te hablan de la corrupción de Debido, te hacen el mismo juego. Es exactamente el mismo juego. Yo sé que es antipático esto que estoy diciendo, pero tenés que entender que es el mismo juego. La corrupción la vamos a solucionar entre nosotros. Para los Clarín, ni un tantico así. Todo el tiempo te mienten. Cuando ellos te dicen A es B, siempre te engañan. Escúchame, te cuento una cosa. Vos sabés que el golpe militar fue el 24 de marzo de 1976. Sí. A fines de marzo de 1976, el gobierno militar, como buena dictadura, ¿qué dijo? Vamos a hacer una oficina de censura. Le llamaron oficina de lectura previa. Así, oficina, está bueno el nombre, ¿eh? Oficina bueno, de lectura bueno. Previa. Bueno. Campeones del eufemismo, ¿cómo bueno, esto? Bueno, claro. Entonces, empezó a funcionar esa cuestión. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué te parece? 2 horas. Un mes. Un mes duró. Al mes se dieron cuenta que no era necesario. Que claro, jugaban todos en el mismo equipo. Se autorregulaban. Claro, había una autorregulación. No había no hacía falta la censura. Bueno, estos son. En esa época estos se quedaron con papel prensa. Es todo parte del mismo juego. Otro día te cuento la apuesta de Mañeto por Galtieri. Que nos llevó a la guerra de Malvinas, porque también de esa tiene la culpa Mañeto. Pero esa te la cuento otro día. Bueno, vamos cerrando, Virtudes. Vamos cerrando. Único que quería decir... Le vamos a pedir a Ignacio que en el cierre pongamos un poquito a Pesqui y el Cadete. Sí. Una sola cosa, las resonancias que hay entre una y otra cosa, ¿no? O sea, las impresionantes similitudes. Nada más que eso. Bueno... Nos vamos hasta el viernes que viene, temprano para Imposibles. Te esperamos acá desde las 3 hasta las 5 y quédate, La Mosquitera sigue toda la semana, sigue toda la vida. Votaste al gato aquel que no debías votar, que prometía cambiar. Y que no vuelvan nunca más. Lloro aunque no siga en Marcos Paz. Ella ya midió la lista de unidad. Mil veces y una más. Votaste pensando en crecer, pero en el balotaje mintieron para hacernos creer. La fiesta terminó y ahora tenés que pagar mil deudas y además no baja el déficit. Paso, paso, ¿qué va a pasar? Que se vayan los CEOs y que no vuelvan nunca.